están? Tercer año del Refugio del Peregrino, primer programa del año de este nuevo ciclo, de este tercer ciclo. Y vaya a saber cuántos más tiene el Refugio del Peregrino. Esto es una fuente casi inagotable. Bueno, esperamos, que estén muy bien ahí del otro lado. Sé que hay mucha gente que me fue escribiendo, que nos fue escribiendo incluso. Sí, bueno que retoma el refugio, vamos a estar ahí prendidos. Así que bueno, gracias por estar ahí del otro lado. Presentarme, como siempre hacemos, de este lado del micrófono Gaby Bardowski y del otro lado del vidrio Cynthia Richter, haciendo la magia. Sin ella esto sería casi imposible. Así que gracias, Cynthia, como siempre. Bueno, qué hermoso volver a estar acá con ustedes en este aire, ¿no? En poder compartirles este aire, ¿no? Gracias como siempre a la biblioteca, a Radio La Minga por brindarnos este espacio, ¿no? Recuerden que esto es una radio comunitaria y que la hacemos con las voces de todos y todas, así que siempre invitando a nuevos programas, lo que necesiten expresar. Esta radio tiene las puertas abiertas y pertenece a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Nuestra dirección es Avenida San Martín 357. Estamos en Villa Yardino, Sierras de Córdoba. El teléfono para que nos escriban, manden mensajito de WhatsApp, que nos manden saluditos o lo que sientan, es el 3548-550900. Lo repito, 3548-550900. WhatsApp y Telegram. Nos pueden seguir en el Facebook de La Minga, también en el Instagram de La Minga, en el Instagram del Refugio del Peregrino. Nos pueden escuchar a través de la web, que es www.radiominga.org.ar. Y si lo desean, también pueden bajarse la app a sus teléfonos celulares y escucharnos como Radio La Minga, FM La Minga. Gracias, como siempre, gracias por estar del otro lado en este nuevo ciclo. Hoy es 16 de abril, estamos en pleno Aries, ¿sí? En este signo iniciador, por eso nos gusta arrancar en este mes, ¿no? Bajo el signo de Aries, el Refugio del Peregrino. Y vamos a hablar de un tema, arrancás tranqui, me dijo la Sin cuando llegué, ¿no? Que es el despertar de conciencia, ¿no? Hoy hay tanta información al respecto de esto, pero tanta información. Podemos hablar del despertar espiritual y la gente muchas veces lo lleva a lo religioso, ¿no? Ese despertar espiritual como algo religioso. Y nos olvidamos a veces también que la palabra religión tiene que ver con religar, ¿no? ¿Religar qué? Bueno, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, el resto de nuestros cuerpos. Eso significa religar. Y a veces, ¿no? La gente suele como unirlo, ¿no? Espiritualidad, religión, bueno. Vamos a hablar un poco de eso. Así que por eso nos gustó ponerle la palabra o el título, el despertar de la conciencia. ¿Qué pasa cuando empezamos a ver las cosas de una manera diferente? Cuando nos empezamos a hacer preguntas y decimos, bueno, acá tiene que haber algo más, ¿no? Entonces yo, antes de presentar a la invitada del día de la fecha, voy a leer algunas cositas como para ir metiéndolos en tema. Y dice, si el emerger espiritual es repentino, puede entrañar, una serie de experiencias abrumadoras y difíciles de sobrellevar. Bueno, por eso es que me gustó traerlo a este momento, porque no es que es un camino de color de rosa. Hay un montón de dificultades y un montón de cosas que justamente nos dificultan el camino. Entonces, a veces es difícil de sobrellevar este despertar, este abrir la conciencia. Y entonces abordarlo y superarlo en forma adecuada mejora la percepción de la propia existencia. Todos entendemos que que crecemos a nivel físico y emocional desde el momento que nacemos. También comprendemos que aceptamos que ese crecimiento viene a menudo acompañado de molestias físicas. Recuerda cuando somos adolescentes que nuestra madre nos dice, o me duele el cuerpo, y dice, bueno, estás creciendo, ¿no? Se están estirando las articulaciones, bueno, estamos creciendo, y eso causa una molestia física. Bueno, también nos va a pasar algo parecido, ¿no? Con el despertar de la conciencia. La definición en la infancia es estirón de la adolescencia y suele incluir desafíos emocionales de diversa índole. Pero ¿qué ocurre cuando es en nuestra evolución espiritual? ¿Crecemos también espiritualmente? Y si es así, ¿cuáles son los retos que se pueden entrañar? El desarrollo espiritual es una capacidad innata de todo ser humano. Se trata de un impulso hacia la totalidad, hacia descubrir el verdadero potencial de uno mismo o de una misma. Crecer espiritualmente es tan natural como nacer, crecer y morir. Es una parte integral de nuestra existencia. Lo tenemos que hacer sí o sí. En la medida en que podamos y cuando querramos, cuando nuestra alma diga, pero hacia ese lugar vamos todos. Las enseñanzas místicas de todas las épocas contemplan la evolución espiritual. Coinciden en que la humanidad es parte de la conciencia cósmica creativa. El descubrimiento de nuestra naturaleza divina puede conducir, tanto a nivel individual como colectivo, a una vida más plena. La evolución espiritual suele acontecer de manera progresiva. Nuestra naturaleza espiritual va emergiendo y aprendemos a vivir con más conciencia. Adquirimos libertad de elección y conexión con otras personas y con la naturaleza. Esos son algunos síntomas de lo que nos empieza a pasar, ¿no? Ya no vamos por la vida simplemente pensando en voy, trabajo, ficho, entro, salgo, sino que empezamos a tener más conciencia, nos empieza a pasar eso, empezamos a mirar alrededor y observamos las cosas de otra manera, con otros ojos. Eso quiere decir que estamos empezando a evolucionar, a crecer, a abrir nuestro estado de conciencia. Y como decía al principio del texto, a veces no es fácil, ¿no? Porque nos empiezan a pasar un montón de cosas y decimos, pero ¿cuántas cosas me tienen que pasar? Siempre, o sea, me tiene que pasar una y otra vez, o ¿cuántas pruebas duras estoy pasando? A veces ocurre cuando empiezo alguna actividad, es muy normal en yoga, ¿no? La persona empieza a hacer yoga o alguna otra actividad que tenga que ver con el cultivo de la conciencia, como por ejemplo pues el tai chi, cualquier arte marcial que hablamos en algún momento de tradicional, ¿no? Que nos lleve hacia ese ser interno. Y entonces empezamos esa actividad y empezamos a enfrentarnos con problemas, dificultades, nos empiezan a pasar cosas, nos enfermamos. Bueno, es porque nuestra conciencia empieza a abrirse. Así que ya les abrí un poco la conciencia de lo que íbamos a hablar hoy. Y la tenemos acá a Belén Cáceres, junto a nosotras, que vamos a empezar a desarrollar esto de lo que es el cambio de conciencia. Hola Belén, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo estás? Un gusto para venir acá y aceptar la invitación, me encantó la introducción. Gracias, viste que esto es así, se arma solo, ¿no? Eso es lo que tiene la magia del refugio del peregrino. Acordate, para que signo nos rete, mirar hacia el puntito celeste. Para dirigir la voz. Exactamente. Uy, hoy está... Ella Jardino está, pero a pleno afuera. Encendida, con el sol radiante. Me parece que es eso, sí, por eso ahí todas las motos y demás. Pero bueno, ha salido el sol, un dato importante que también no es para no tenerlo en cuenta. Ha salido el sol después de 4 o 5 días de lluvia, así que bueno, estamos muy felices, contentos y contentas por recibir. Obviamente agradecidos también por la lluvia, después de toda esta clase de eclipses, así que bueno, muchas gracias por eso al universo. Bien, ¿por dónde querés arrancar, Belén? Bueno, estoy viendo, has tocado tantos temas. Oh, claro. Por empezar, lo del sol me encanta porque es nos ilumina la vida. Uh-huh. Y se trata de encontrar nuestro propio sol interno. Exacto. Bueno, yo estoy estudiando astrología, uh-huh, entre otras cosas. Y siempre el camino es la sanación del mundo emocional. es ir de la luna, de aquello que nos daba la seguridad cuando éramos niños, que nos sentíamos protegidos frente a aquello que podíamos sentir como arriesgado o que nos daba miedo. Y el camino era hacia el sol, hacia descubrir esa esencia. Exacto. Con la que veníamos a brillar. Exactamente. A este mundo. Pero para eso había que trabajar un poquito esos miedos, esas inseguridades, y ver de qué se trataba la cosa. Uh-huh. En astrología decimos que te dan un mapa, pero uno no sabe si lo va a hacer, y depende del libre albedrío de cada uno. Claro. El cómo lo va a hacer. Uh-huh. Porque lo otro ya está determinado. Exacto. Venimos con un plan. Exactamente, ese plan divino. ¿Cómo fue? Bueno, yo conozco parte de la vida de Belén, nos hemos estado compartiendo, nos hemos charlado y demás, pero como brevemente, ¿no? ¿Cómo fue ese despertar de tu conciencia? Ese, bueno, ya está, hasta acá. Obviamente no es inmediato porque tiene todo un proceso, ¿no? De ir rompiendo patrones, decir ya no me quiero dedicar más a esto. Bueno, ¿cómo fue, ¿no? Brevemente ese despertar? Bueno, yo desde muy chica siempre tengo una tendencia a ser espiritual, hacia buscar aquellas cosas, aquellas respuestas a las preguntas básicas de quién soy, por qué vengo acá, qué es lo que tengo que hacer. Si bien fui educada en una familia religiosa católica, también eso que dijiste al principio de la diferencia que hay entre religión y espiritualidad es bueno aclararlo. Porque la religión es un fanatismo, son creencias, dogmas. Exacto. A la que uno se siente, con la que uno se siente identificado o con la que uno heredó educativa, cultural o ancestralmente. Y bueno, y está un poco determinado por eso. Claro. Y uno tiene que venir a descubrir qué es lo que realmente a uno le da sentido en la vida. Y buscar su propia verdad, porque verdad hay tantas como personas existen en este mundo. Exactamente. Entonces se trata de abrirnos e intercambiar opiniones. Pero más que nada, el trabajo espiritual es un trabajo interno, hacia buscar esa chispa divina que está en nuestro corazón. Y para eso tenemos que sacarnos un montón de capas. Un montón. Es bueno, como pelear una cebolla, decís, no llego nunca la cebolla. No llego nunca, pero sí, va llegando. Y son lucecitas, pequeñas chispas que se van despertando a medida que uno va haciendo un trabajo de autoconocimiento. Bueno, y lo mío fue fuerte. Fue porque yo seguí mucho el deber ser, lo que venía heredando de mi linaje. Entonces hice una carrera. Sí tuve algunas dificultades en el camino, como pérdidas de familiares, de un hermano, de un padre. Ya tenía 17 años, después me casé embarazada. Bueno, siempre cuento esas historias porque sirven para los otros. Con todo el estigma social que había, mi mamá que me había dicho, bueno, me defraudaste, todo ese tema. Y esa carga que uno se va poniendo en la mochila. Exacto. Y después llega a actuar de una forma que ya no se reconoce. Es decir, yo tomé un rumbo hacia, bueno, no pude hacer a lo que me estaba preparando, que era viajar al exterior, como mis hermanos, para estudiar, hacer una carrera universitaria allá, ligada con el deporte, y me quedé porque había fallecido mi padre para apoyar a mi madre con mis hermanos y en la educación y demás. Pero yo era muy joven todavía. Claro. Así que bueno, empecé a estudiar abogacía, me metí en eso, y cuando me casé ya tenía uno y dos hijos. Al tercer año, en ese momento mi ex marido me dice, bueno, yo no te amo más. Yo no entendía nada, fue realmente que me quedé congelada. Y bueno, en eso seguí avanzando en la vida, pero seguí avanzando bajo estos mandatos familiares de lo que tenía que hacer. Bueno, terminé la carrera de los ponchazos, me pasaron ciertas cosas en el trabajo, porque lo que uno no resuelve en la familia después lo traslada al área laboral. Exactamente. Y bueno, seguí creciendo, sí quería dejar todo esto hacía tiempo y sentía como una lucha en mi interior de que esto no tenía sentido. Claro. Y de una búsqueda mucho más allá. Es decir, yo ya había cubierto las necesidades de mis dos hijos, me había hecho responsable. Bueno, íbamos de casa en casa porque en ese momento alquilábamos. Hasta que en un momento me encontré con una persona que me hizo la numerología. Yo me estaba por ir a España los chicos ya eran grandes, dije, bueno, ahora me voy a dedicar a mí, como les pasa a muchos en la jubilación, pero a mí me había llegado antes. Por haber vivido y quemado etapas. Uh-huh. Y en este transcurrir, la persona que me hace la numerología me dice, si vos viajas es muy peligroso. Yo lo estaba sintiendo adentro mío, como diciendo, esto ya, yo ya me había desviado tanto de mi camino y me había alejado tanto de mi propia esencia, como esto del sol que estábamos hablando, de lo que trae cada uno para dar a este mundo, porque venimos a servir, a hacer comunidad. Exactamente. Y bueno, decidí no ir. Y a partir de ahí que me quedé y fue toda una pérdida económica y demás, pasó lo de la cuarentena, que entramos en este encierro, uh-huh. Cuareterna, le digo yo. Y bueno, desde ahí tuve que empezar a verme hacia adentro, trabajé con mindfulness para calmar la mente, porque había estado en un trabajo muy estresante mucho tiempo y mi sistema nervioso estaba colapsado. Eso fue, y yo lo vi encima, es uno de los males que creo que estamos sufriendo hoy en día. Claro. Ansiedad, depresión. Bueno, todo, mi salud estaba deteriorada. Empecé a ver qué me pasaba porque yo me había hecho una operación antes, como buscando eso de llenar ese vacío que uh-huh. sentí. Me había hecho una operación de prótesis y después decía, pero esto no va conmigo, bueno, estoy incómoda, no puedo dormir, ¿qué estoy haciendo? Y bueno, hasta que entendí que era un auto-boycott, que me estaba castigando por cosas, por no uh-huh. haber podido hacer eso que uno viene a hacer. Exacto. Porque uno cuando encuentra realmente el propósito de la vida y siente que ahí realmente está conectando, es como que ahí cobra sentido todo. Uh-huh. Y todo empieza a cambiar. Uno cambia de vibración, se empieza a involucrar con el tema de la alimentación, porque quiere limpiarse, quiere vaciarse de todos esos pensamientos. Está todo ligado a lo que es. Los pensamientos generan emociones, las emociones generan vibraciones, y uno va atrayendo y se va acercando y rodeando de la gente que está en la misma. Exactamente, así es. Y viste, Gaby, también te quería hablar de cuando planteamos el tema del título, que ¿cómo vamos a llamar esta conversación o qué tema vamos a hablar? Salió el tema de la conciencia. Y parece como que está muy trillado esto de despertar de conciencia, ¿qué es? Eso lo vamos a dejar, o sea, ahora ya hiciste como un gran, un gran pantallazo. Sí. No te alejes del micrófono. Un gran pantallazo, por eso te dejé que vayas, ¿no? Pero porque me parece muy, muy interesante todo esto que contás, porque son las cosas que nos suceden. Cuando empezamos a darnos cuenta y empezamos a escuchar realmente la voz de nuestra alma, y así como lo escribía recién Belén, esto de empezar a llenar vacíos, ¿no? Y me gustaría esto, ¿no? Que prestemos atención. ¿De qué manera llenamos su vacío? Bueno, Belén nos está contando de su propia experiencia que lo llenó a través de una cirugía, pensando que quizás de esa manera, ¿no? La mente. A veces lo llenamos ese vacío comiendo, a veces, por el contrario, queremos vaciarnos tanto que no comemos, ¿sí? O sea, pueden pasar un montón de cosas. Y generalmente estos despertares, este cambio de vibración, tiene que ver con lo que acaba de contar Belén. Grandes problemas, grandes dificultades en nuestra existencia, en nuestra vida, en nuestros mil palos en la rueda. Entonces uno dice, pero a ver, ¿todo me va a pasar? Sí. Sí, si querés te termino de contar qué fue lo que pasó, porque esto fue un comienzo. O sea, claro. Pasó una persona en la cual me iluminé un poco, pero ahí empecé a indagar conmigo, a trabajar conmigo, mindfulness, hacer meditaciones, a poner música, a calmarme, a ver mis pensamientos, todo un análisis, mientras iba tratando de ver cómo dejaba este trabajo, cómo dejaba, y me propuse, bueno, 9 meses y después lo dejo. Mientras tanto iba trabajando en mi interior, porque tenía que ahorrar después, andas a ver cómo que me deparaba la vida. Claro. Entonces, bueno, pasé por limpieza, muchas operaciones, 3 operaciones, porque también me salió en el medio, después de esto, en el transcurso, me salió un mioma en el útero. tuve que hacer limpiezas colónicas, hepáticas, todo esto que lleva, porque uno viene acumulando toxinas mucho tiempo, entonces se manifiesta en malestares, en síntomas, y en vez de taparlos con medicamentos, yo preferí ir a la raíz de la cuestión, entender cómo funciona la microbiota, bueno, cómo se basa, volver a tener las defensas, volver a recuperar el poder energético, ver, es como una autorreflexión, ver hacia atrás en qué me había equivocado y asumirlo en mi vida, porque yo me sentía víctima al principio, claro, como hacemos todos. Bueno, sí, no pude, no tuve, me tocó esta situación, qué difícil, cómo lo resuelvo. Y en realidad, cuando vos pusiste yo elijo mi camino, yo pienso que estamos muy limitados, que hay en ese sentido, porque depende de nuestro conocimiento, de nuestro nivel de conciencia. Exactamente. Entonces, esto del espíritu, ¿qué es el espíritu también? Muchas veces me cuestioné, me metí en muchos lugares para indagar, hice un montón de cursos y después me di cuenta que no era por ahí, que no era más hacia afuera, que esto era un camino hacia el interior y que todas las respuestas están ahí. Además de partir desde lo simple, desde meditar, desde tomarte un tiempo de silencio o hacer ejercicio y sentir tu cuerpo, dónde, qué emoción estoy sintiendo, dónde está alojada, todas esas cuestiones. Desde ir contemplando. Sí. Bueno, hoy hablábamos un poco en la clase de Tai Chi, ¿no? Estábamos hablando de los animales y estábamos trabajando con la energía del leopardo, después con la energía del tigre, y el tigre nos trae la contemplación, ¿no? Y esto es lo que vamos a explayar ahora en el segundo bloque, ya que dimos un gran preámbulo de cómo se va despertando la conciencia, qué son las cosas que empiezan a aparecer, ¿no?, delante nuestro, y cómo las vamos a llevar, hacia dónde nos vamos a volcar, hacia lo alopático, o solamente sentirnos víctima, como decía Belén, o empezar a hacernos responsables, no culpables, sino responsables de las elecciones que tomamos en algún momento. Eso es fundamental. Me hago responsable. Bueno, entonces me hago responsable y desde acá acciono, desde esa responsabilidad. Nos vamos a ir a una breve pausa, vamos a seguir acompañándonos con una linda musiquita. Toda la música que elegimos para este programa es muy tranquila, que nos va invitando a meternos en el tema. Si estamos tomando un matecito, si estamos tomando un café, si terminamos ya de lavar los platos y nos quedamos ahí sentadas sentados en el sillón. Bueno, es para aprovechar, ¿no?, y empezar a preguntarnos. Te dejo con esa pregunta, ¿no? ¿Qué nos está pasando? ¿Sentís ese despertar de la conciencia? ¿Sentís que hay una vocecita ahí chiquitita que te está hablando y te está diciendo por acá no es, vamos por el otro lado? Bueno, eso, de eso se trata un poco el tema de hoy. Así que te lo dejo ahí. Ahora volvemos después de esta breve pausa y esta musiquita linda. Thank you.

Me quedé pensando lo que decía Belén en un momento de este gran despertar, o el gran comienzo fue durante la pandemia. ¿Cuántas personas, no, tuvieron ese despertar durante la pandemia? Belén dijo que estudió abogacía, de hecho ejerció, ¿no es cierto? 16 años en tribunales. Sí, sí, en forma dependiente, 16 años, ingresé cuando tenía 24, 25 años, mis chicos ya iban al jardín, y bueno, ahí todavía tenía que seguir estudiando, y el trabajo era para sostenerlos a ellos porque ya estaba divorciada, mientras tanto mudanzas, temas legales. Uh-huh. En el trabajo era un lugar bastante machista, ya lo conocemos, es uno de los poderes del Estado. Suceden muchas cosas. Ahí me pasó que tuve problemas con un jefe. Fui a un juicio laboral por maltrato psicológico. O sea, ya venía golpeada y seguía con los golpes, pero yo insistía. Claro. Yo insistía a terminar la carrera, hasta que me puse de novia de nuevamente. También, y él también tenía ese patrón familiar de que había que terminar la carrera para ser alguien en la vida. Uh-huh. Y bueno, entonces no nos cuestionamos esas cosas, y seguimos a los tumbos, pagando los impuestos, los alquileres, los gastos, la educación de los chicos, tratando de formar a una familia o una pareja, o seguir con los valores que uno trae. Claro. Para mantenerlos. Claro. Pero bueno, también este tema que pasa en el trabajo, me tuvo mal como por un año. Tuve que tratarme y después volver a reingresar a mi trabajo, a un área, después a la otra, y no me hallaba y yo le trataba de dar forma. Y bueno, insistí en eso y eso fue muy doloroso, porque claro, cuando uno no quiere ver qué es lo que está causando problema o qué es lo que nos hace feliz, y va en contra de la corriente y todo empieza a ser caótico, más sufrimiento. Exactamente. Hasta que se escucha esa voz interna. Mm. Y entonces que tiene, se da cuenta que es como que tiene que soltar las cosas. Uno puede preparar la salida, como hice yo, decir, bueno, 9 meses. Pero esa cuarentena, yo lo hice antes de que empezara, fue un tiempo antes. Ajá. La búsqueda mía fue hacía 10 años antes, yo quería largar mi trabajo. Mis hermanos sabían que yo sufría mucho ahí y no sabían por qué yo no me adaptaba. Y el tema es que mantenerse fiel a uno mismo y mantener, exacto, los valores cuesta mucho en este entorno en el que nos encontramos. Y bueno, no sé, eso me llevó a mi búsqueda espiritual y a decir, bueno, hasta acá llego, porque yo sentía que si hacía ese viaje a España, una catástrofe iba a pasar, porque yo ya estaba yendo en ese precipicio. Claro. Entonces, exacto, al volver a mi mirada hacia mí y ocuparme de mí, darme la prioridad que nunca me había dado, fue parar totalmente y decir, bueno, suelto todo y confío en que yo puedo volver a empezar, como sea. Y es como que te lleva a salirte del sistema. Claro. Porque quieras o no, es así, te das cuenta que está todo armado. Claro. Entonces esa búsqueda de verdad que siempre tuve, bueno, ahora sí la había retomado. Y el sentido es ese, o sea, somos todos espirituales. Totalmente. Hay algunos que dicen que el espíritu en realidad es lo que encarna de vida en vida y viene y trae la experiencia anterior. Uh-huh. Y el alma es lo eterno, lo infinito. Eso que perdura siempre y que vuelve a la fuente de creadora de todo. Uh-huh. El tema es que estamos siendo muy manipulados en esta sociedad con tanta información, con tanta cosa, conocimiento, curso de acá, curso de allá, que ya no sabemos ni cómo se llama. Exactamente. Lo que estamos haciendo. Por eso no, me quería meter ahí en el tema este. Cuando yo armé el flyer para invitarlos a este programa, puse el despertar de la conciencia. Entonces Belén después me mandó un mensajito y dice, me gustaría que la palabra conciencia tenga la S y la C, que en realidad se escribe con C, ¿no? Pero y bueno, vamos a hablarlo en la mesa, o sea, no me digas, yo no lo voy a cambiar, porque van a decir, está mal escrito. No, hay una razón por cuál escribirlo con SC. ¿Cuál sí. es esa razón? Sí, bueno, en psicología es un término que se usa indistintamente, tanto conciencia con C o como con CSC. Ajá. Pero en realidad, una cosa, tienen diferentes significados, porque la conciencia con C implica poder conocer a través de los sentidos todo lo que está a nuestro alrededor. Espérate, porque yo lo inhabé. Y sí, se hace referencia a la capacidad humana de estar alerta y percibir lo que nos rodea con todos los sentidos. Sí. Es conocer y observar nuestros pensamientos, emociones y sensaciones físicas. Sí, eso con C. Eso es con C, pero con SC implica una mayor profundidad, mayor comprensión y percepción profunda de nuestras acciones. Bien. De lo que pensamos, de lo que sentimos, y implica estar conectados con nuestros valores, creencias y propósito de la vida, que eso, viste que siempre estamos preguntándonos, ¿y cuál es la misión? ¿Para qué es lo que vine? Y en realidad vinimos a, primero que nada, a vivir y ser felices y gozar de la vida. Pero absolutamente. Bueno, tenemos muchísimas limitaciones. Esto que del libre albedrío, ¿hasta dónde, hasta qué punto yo soy libre para elegir mi camino? En realidad lo que tengo primero es que vaciarme de preconceptos, de creencias, estas impuestas, de cuestionarme y reflexionar sobre qué es la vida para mí, quién soy. Mis preguntas aparecieron después de esto que me pasó, de este quiebre que dije, bueno, basta, hasta acá llego, porque si no me muero. Claro. Fue decir, o por lo menos me seco como una planta, porque realmente había perdido todo contacto con mi ser, con... entonces volver a ver cuáles eran mis virtudes, y estaba en la casa de mi hermano un día y yo le preguntaba, ¿y quién soy? ¿Para qué vengo? Y yo dije, claro. Bueno, estoy tocando fondo, evidentemente. Claro, me estoy enloqueciendo, porque esa es la sensación primero, ¿no? La sensación es que empezamos a hablar, a mí me gusta leer mucha historia o leer o ver documentales, ¿no? Entonces es como sentirse un poco en la Torre de Babel, no sé si conocen la historia de la Torre de Babel, donde construyen una torre, ¿verdad? Como para acercarse a Dios. No digo que sea real o no, eso queda en cada uno y en cada una, pero después aprenden diferentes lenguajes cada una de las personas, entonces empiezan a no entenderse, ¿no? Y ahí aparecen. Bueno, este despertar de la conciencia tiene que ver mucho con esto. Empiezo a hablar de una manera, no en otro idioma, o sea, estoy hablando el mismo idioma, pero ya no me empiezo a entender con la otra persona, pero no entendés lo que te estoy explicando. Y el otro dice, no te entiendo. No, y para uno está claro, es decir, pero porque tiene que ver con algo que viene de adentro. O sea, internamente nos están diciendo, esto es así de tal o cual manera, ¿no? Y el otro no lo está pudiendo entender porque se va alejando de su ser, de su centro y demás. Me quedo pensando, que no quiero que se me pase a lo que dijiste, que es conectarnos con el gozo. ¿Cómo nos cuesta conectarnos con el gozo? Con darnos cuenta que somos seres que venimos a experimentar la absoluta felicidad, no a estar con caras largas, tristes, ¿sí? O sea, eso, por eso yo insisto en que podamos ver la Matrix, podamos ver esa realidad que hay alrededor nuestro, que no es así, que no es real, ¿no? Es simplemente una Matrix. Sí, no es tan fácil, Gaby. No. Claro que no. No, porque no. Para eso primero hay que ver el dolor y transitar el dolor para después descubrir el amor que hay detrás de todo eso. Exactamente. Y bueno, no todos quieren verlo porque sí, todos te dicen gozar, viste, Tauro es el goce, el disfrute de la vida, y ahora justo vamos a tener un tránsito de Júpiter y Urano en Tauro, que va a ser más expansivo, pero también va a ser revolucionario y va a ser cómo nos estamos valorando, de qué forma. ¿Qué es lo que es valioso para nosotros? ¿Nos sentimos merecedores de las cosas o nos sentimos merecedores de estar vivo? Realmente cuestionarnos eso y el valor hacia volver a conectar con la naturaleza, porque es ahí es donde realmente encontrás, volvés a tu esencia. Exacto. A esa vibración, a lo orgánico, a lo natural, a conectarte con los ciclos de la vida. Quieras o no, eso te va dando las respuestas. Y yo acá anoté una cosita porque quería aclarar el despertar de conciencia espiritual. Y hay una diferencia. ¿Querés que te lo comente, sí, Gaby? Sí. Bueno, yo puse que tomar conciencia que se tiene un espíritu, que somos espíritus viviendo una experiencia humana, eso ya nos resuena a todos, pero realmente es así, no solo somos materia. Entonces es necesario alimentar tanto ese espíritu como lo físico. Y hay que tratar de comprender lo verdadero, el verdadero significado del amor e ir subiendo ese nivel de acuerdo con el grado de conciencia que se va tomando. Bueno, es eso lo que hablé al principio, que yo empecé a indagar sobre cuáles son mis pensamientos. ¿Son puros? ¿Son negativos? ¿Qué emociones estoy teniendo realmente? ¿O qué pensamiento previo a esa emoción desencadenó en esa emoción y que estoy vibrando de esta forma? Entonces, parar un momento del día, nosotros hacemos yoga, pero al respirar, el 12 minutos en 8, 12 minutos respirando bien, llevando el aire al abdomen durante 8 semanas, está comprobando en neurociencia que genera nuevas conexiones neuronales, nuevos caminos, y entonces uno empieza a actuar de manera diferente. Fíjense con qué poco, entre comillas, lo digo, ¿no? 12 minutos por día durante 8 semanas. Creo que todos podemos hacer esa experiencia. Nos vamos a ir a una breve pero re chiquitita pausa y tenemos otro temita hermoso preparado. Quédate ya al final de la charla. Si no pusiste la pava, es el momento de hacerlo ahora. Quédate ahí, ahí volvemos. Estábamos, acá volvimos, bueno, justo, ¿no? Terminando lo que decíamos, unos 12 minutos por día durante 8 semanas, todo lo que puede restablecer el flujo respiratorio, ¿no? Y este temita musical, por lo menos a nosotras acá en el estudio, nos invitó a eso, ¿no? A respirar profundo y a conectarnos con nuestra respiración. En toda esta hermosa charla que, como verán, como siempre, nos queda un montón de cosas afuera, ¿no? Por supuesto la vamos a volver a invitar a Belén, porque ese es un poco el desafío de este año del Refugio del Peregrino, hablar en varias oportunidades con la misma persona, ¿no? Con la que ustedes ya escucharon, ya dijeron, ah, me acuerdo que Belén contó esto. Entonces, poder seguir ahí como un diálogo con ese terapeuta. Y digo así terapeuta porque, bueno, primero nos empezó a contar Belén que estaba estudiando astrología y, bueno, nos empezó a dar este pantallazo de cómo conectarnos con nuestro sol interno, que representa el sol para la astrología. Y hoy, desde lo terapéutico, después de todo esto que has pasado, después que escuchaste tu voz interna, después que soltaste todo, después que pasaste por enfermedades, después que pasaste por limpieza, ¿no? Hoy, ¿qué está haciendo esta Belén de hoy, esta Belén que se recuperó a ella misma? ¿Qué está brindando? Bueno, esa conexión con mi espíritu que me llevó a entender que tenemos todo el cuerpo físico, emocional y mental, que hay que unirlo con el espíritu y hacer un puente. O sea, tenemos que tener esa coherencia entre lo que es mente, las emociones y el físico. Es el cuerpo físico con el espíritu, que hacen ese puente y percibimos el alma. Ahí es cuando realmente volvemos a despertar espiritualmente. Y es ese sol que vuelve a brillar. Y quería decir que, bueno, ahora lo que estoy haciendo, estoy dando clases de yoga, estoy con un tratamiento iónico de pies de metales pesados a través de los pies con una máquina, acompañada con otra de energía escalar, que es la energía que descubrió Nikola Tesla hace 100 años atrás. Tiene una máquina, Belén, o sea, tiene, sí, en su casa instalada una máquina donde uno se acuesta y demás. Se sienta y trabaja una máquina para. Con a través de eso recibís la energía de Tesla, porque él tenía distintos tipos de máquinas que devolvían y reparaban, lo que hacían activar los mecanismos de regeneración del cuerpo. Entonces esta energía que se capta, que puede llegar a prender un foquito de luz, uh-huh, en realidad también ingresa a nuestro cuerpo transformado. Transformado quiere decir compatible con la energía que hay entre átomo y átomo. Entonces regenera el ADN, lo repara, te brinda energía a cada célula y a su vez te ayuda para hacer esa desintoxicación posterior a través de los pies, porque sabemos que ahí tenemos 8.500 terminaciones nerviosas. Exacto. Y vos que haces masaje, Javier. Y bueno, pero con un mecanismo y con unos productos también y con electrodos se permite que a través de eso se puedan eliminar azúcares, no solo metales pesados, sino también restos de antibióticos. Estamos consumiendo a cada rato, tenemos contaminación ambiental en el agua, en las verduras, en el aire. Bueno, a través de la información, las radiaciones que recibimos influyen en todo este campo electromagnético que tenemos y se desestabiliza. Entonces lo que hace la energía escalar, la repara, la recompone. ¿Y qué hacemos? Somos como una batería nosotros. Claro. Somos energéticamente, claro, también estamos, somos energía, las células, cada una se alimenta de ellos y es como que tenemos que cargarnos como una batería. Exactamente. Entonces recibimos iones positivos y iones negativos. Viste que está muy de moda esto del grounding, de poner los pies en el suelo, y si está mojado mejor. Exacto. Porque es a partir de ahí donde la tierra descargamos y a su vez nos carga. Aprovechemos que ahora todavía la tierra está húmeda, ¿sí? Después de la lluviecita de ayer, sí, para descargarnos ahí. ¿Y esto, sí, es recomendable cada cuánto hacerlo? Y bueno, de acuerdo a la patología que tenga cada uno, suponte, si es para una prevención una vez al mes, está bueno, o cada 15 días, uh-huh, pero también ayuda a calmar, a aliviar dolores para las migrañas, el insomnio, el estrés, articulaciones, también para oxigenar a las células cancerígenas, que no son más que eso, falta de oxígeno. Exacto. Inflamación, estamos todos inflamados, entonces, uh-huh, entender que hay que bajarle la carga, que tenemos que tener rutinas sanas y hábitos y ser perseverantes, porque hoy en día estamos recibiendo muchos fotones del sol, el sol está más cerca, necesitamos que esas células puedan tener la capacidad para recibir toda esa energía, y además de eso están aumentando la frecuencia Schumann, uh-huh, que es conocido, que es la frecuencia del planeta, que está elevándose a niveles que nunca pensamos que iba a estar, que iba a soportar nuestro cuerpo físico. Uh-huh. Entonces tenemos que ser conscientes, ampliar y aumentar este nivel de conciencia del cual estamos hablando, que es empaparnos de estos conocimientos y de lo que estamos pasando y preparar nuestro cuerpo para esto que va a venir, que son cosas nuevas, que están pasando un montón de cambios en esta humanidad por este Plutón en Acuario, que no puedo dejar de mencionar astrología, que viene a romper con todas las estructuras y viene a plantear una nueva forma de vivir. ¿Y qué pasa con lo de con la energía de Aries de este año que vos dijiste, bueno, estamos comenzando y quiere salir este nuevo yo que es más elevado espiritualmente, que ya no puede hacerse el tonto y decir, ah, sí, eso es, déjaselo para algunos que están en eso, que les gusta la muestra de moda. Viene pechando. No, es para todos, estamos todos excluidos. Ustedes fíjense la gran frutilla del postre que reservamos para lo último, ¿no? Esto que lo tenemos acá, o sea, está en Villa Yardino, no vive en otro lugar, Belén, vive acá, ¿sí? Y tiene esta máquina y esta terapia. A mí cuando me lo contó decía, pero ¿cómo una máquina? O sea, aparte, nada, me nombró a Tesla y les invito a que si no conocen nada de Tesla, googleenlo, conozcan un poco de la vida de Tesla. Tesla hace tanta cantidad de años que dejó todo esto armado, ¿no? Que hablaba de la energía gratis. Exactamente. Que todos podríamos tener. Exactamente, dejó todo planteado, ¿no? Hoy no nos imaginamos un mundo sin wifi, porque al contrario, el wifi nos ha hecho unirnos, ¿no? Entonces no tenemos que ir en contra de la tecnología, sí tenemos que hacer un buen uso, eso va a quedar en cada uno y en cada una, pero gracias a ese wifi podemos tejer redes más lejos, porque nos podemos conectar con gente más lejos. Bueno, sí. Tesla dejó todo eso preparado para lo que hoy utilizamos. El tema es que hemos avanzado tanto que podemos utilizar la energía a nuestro favor o en contra nuestro. Exacto. Porque estamos recibiendo unas radiaciones de 5G, 4G, que es, no sé si 8 veces más de lo que puede soportar nuestro cuerpo. Hay mediciones, estas antenas que han estado poniendo durante todos estos últimos años, sobre todo en las ciudades, hace interferencias. Los chicos que están en las ciudades, que se enferman muy seguido hoy en día, que dicen, es gripe, es esto, lo otro, ya no saben ni qué es. Pero no es más que un desequilibrio del cuerpo, una contaminación. Claro. Entonces ellos aparte salen, viste, toman, fuman y todas esas cosas, lo que hacen es que el cuerpo esté muy intoxicado y no pueda responder a regenerarse. Exacto. Es como que nafta le pones a tu auto, digamos, si está nuevito vos lo vas a cuidar. Ah, bueno, pero entonces porque me responde, hasta que un día no responde más y ahí te lamentas y ya es tarde. Claro. Entonces estar atento a las señales, a escucharse, a volver a conectar con ese cuerpo de Tauro, que ahora se viene con todo. Y bueno, y sí, yo ofrezco esta terapia en mi casa, bienvenida al que sea, al que quiera. Después me puedo buscar por Facebook, calculo como María Belén Cáceres. No, y aparte yo tengo, a ver, las personas que están escuchando y que quieran tomar, ella a veces, bueno, la vez pasada en la clase de yoga repartió unos folletos, bueno, vamos a hacer algo ahí como para alguna charla informativa, también me gustaría que brindes en Gayatri acerca de qué es esto, ¿no? Eso lo vamos a hacer. También quería ofrecer en Gayatri, que estábamos pensando, habíamos charlado, acerca del sistema de mindfulness para niños. Quiero dar el sistema de YOMU, se llama, es un sistema internacional que se está dando en 20 países alrededor del mundo. Ajá. Y se ha incluido como materias extracurriculares en distintos colegios, dado el perjuicio en la salud psíquica que están sufriendo los chicos, el nerviosismo y todo eso, que hace que estén tan desconectados. Totalmente. O sobrepasados. Totalmente. O bueno, o hiperactivos o sobreestimulados. Exactamente. Entonces, bueno, hacer un grupito también para enseñarles este sistema de mindfulness y podemos trabajar con cartas astrológicas y sanar lo que es la luna emocional. Hermoso, hermoso. Bueno, fíjense, ¿no? Bueno, cualquier persona que quiera el contacto de Belén nos escribe. Ahí le quiero mandar un saludito a Claudia, que me mandó un mensajito ahí escuchando. Me dijo que iba a estar ahí cosiendo y escuchando. Gracias, Clau, siempre por estar ahí fiel. Y bueno, y a todas las otras personas que están ahí escuchando también. Gracias por estar del otro lado. Bueno, toda esta experiencia de vida que nos trajo Belén, cómo fue despertando su conciencia, cómo fue abriendo su sentir, escuchando su alma, su espíritu y conectándose con ella misma, también con esta frase que solemos usar acá en el Refugio del Peregrino, que es: la salida siempre es hacia adentro, siempre la salida es hacia adentro. Y otra cosita, Gaby. Sí. Estamos en un camino de ascensión, así como el planeta está ascendiendo de vibración, nosotros también. Y se trata de esto, de comprender la verdad de las cosas, de que nos han ocultado mucho. Se trata de cada uno ir haciendo un caminito de qué es lo que nos hace bien a cada uno. Exactamente. De eso se trata, ¿no? Empezar ese trabajo interno, individual, para después sumarnos a lo colectivo, ¿no? Ese es el gran desafío. Venimos, muchos y muchas venimos de esos caminos individuales, pero ya nos vamos preparando justamente haciendo red, decir, vos también despertaste, mirá lo que trajo. De eso se trata. Entonces, en lo colectivo, volver a armar una red sostén, que es totalmente importante en estos momentos, porque hay muchas personas empezando a despertar ahora, ¿no? Y que, como nosotras hicimos hace 20 años atrás, no saben por dónde, ¿no? Entonces, esta red que vamos armando es justamente para contener y para recibirles y decir, tranquilo, no pasa nada. Era lo que tu alma necesitaba que vivas. Entonces, acá tenemos esta red de contención. Yeah. Te quiero agradecer enormemente, Belén, por aperturar este nuevo ciclo del Refugio del Peregrino. Muchas gracias de nada, por Gaby. Estar acá. Y yo quería decir también que volvamos a nuestros valores. Qué importante que es eso, volver a recuperar los valores. ¿Cuáles son? ¿Qué elegimos como prioridad para nuestra vida? Pero eso, de no olvidarnos de que primero nosotros, para poder sostenernos y autocontenernos, y después darnos hacia otros y brindarnos en comunidad, para que no siga reinando esta apatía que se ha sembrado después de todo lo que hemos pasado. Exacto. porque uno está en la lucha de la supervivencia y tiene que empezar a plantearse si es lo que quiere seguir de esa forma o no. Exactamente, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar del otro lado, se los vuelvo a decir. Y a partir de ahora, todos los martes de 14 a 15, esto es el Refugio del Peregrino por Radio La Minga. Gracias, Sin, por estar del otro lado, por hacer esta magia posible en esa botonera que la hace brillar. Ahí, Cintia. Bueno, muchas gracias. Nos volvemos a escuchar el próximo martes de 14 a 15 por Radio La Minga. Gracias. Adiós. Puede ser que a veces me duele, todo me avanza, todo me puede, y otras ando tan indiferente, a mil distancias de toda gente. Tengo una muralla de ladrillos, rotos espejos, quemados brillos. También tengo el corazón abierto, por eso canto o me reviento. Siento que la sangre corre fuerte, va galopando roja serpiente. Late como late la cintura de tu soltura, rozando alturas. Tengo esa mañana entre las cejas cuando me diste tu oro de abeja. Tengo esa mañana entre las cejas o entre las piernas, oro de abeja. Y te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo te merece. Me contaste de aquella herida en el hogar con el paso del tiempo, que tu viaje fue perdonar y así sanar para adentro tu templo. Te conté de aquellas voces que dominaban mis verdes silencios, cómo me alejé de la vagancia pa' pisar firme adentro mi centro. Te quiero dibujar una sonrisa y arrebatarte el paso del tiempo. Déjame ilusionarme con que puedo derretir el mortal segundero. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo te merece. We'll be right back.